Hola, muy buenas. Hoy estaba saliendo con mi mujer a tomar un cafelito, ella y yo un chocolatito con churros, y la verdad me estuvimos sacando la conversación de este gran amigo que se murió hace poco. Un amigo al que estuve cuidando en el hospital por una enfermedad horrible que tenía, que era cuerpos de Lewy, que para los que no la conozcan es una enfermedad como si fuera una mezcla de Alzheimer y Parkinson, vamos, horrible, horrible enfermedad. Estuvimos ayudándolo, estuvimos cuidándolo cuando pudimos, estuvimos luego arreglándole lo necesario para que lo cuidaran en una residencia. No había otra manera, la verdad. Solamente tiene un familiar que era la tía y que también tiene Alzheimer y que bueno, horrible. Que os voy a contar, ¿no? De las cosas que pueden ocurrir en una casa así, ¿no? Y la necesidad de que las ayuden estas personas, ¿no? Y ahí estábamos unos amigos y yo ayudando en todo lo que podíamos, arreglando papeles y bueno, un sinfín de cosas. Y bueno, hasta que ha fallecido hace pocos meses y la verdad lo echo mucho de menos. Un gran amigo. Y bueno, hablaba con mi mujer algo que es bastante curioso, ¿no? Que parece un poco como las películas estas del futuro, ¿no? De viajes en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo conocí a este amigo por una casualidad. Yo, cuando fui a hacer el entonces segundo de BUP, que ya no sé ni cómo se llama ahora, supongo que será algún curso de la ESO. Pues cuando fui a hacer la matrícula de segundo de BUP, se me fue un poco el tiempo y cuando fui a mi ciudad a hacer la matrícula del año siguiente, por lo visto había terminado el plazo y me dijeron que ya no podía y me quedé a cuadros, ¿no? Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y claro, por entonces nada más que había un instituto en mi ciudad y bueno, me dijeron que tenía que irme a un pueblo. Que curiosamente es el pueblo donde vivo ahora, desde hace ya más de 20 años. Y bueno, pues tuve que venirme a este pueblo a hacer segundo de BUP, solamente segundo de BUP. Ya luego volví a pasar a mi ciudad a hacer tercero de BUP. Esta vez ya no se me pasó la matrícula, ¿no? Bueno, y aquí en segundo de BUP, pues conocí a este amigo. Y bueno, tuvimos momentos maravillosos, lo pasamos muy bien. Os puedo decir que era un pueblo tan, tan pueblo que todavía no tenía ni instituto y que el instituto era un matadero. Sí, como oís, un matadero de cochinos. Es decir, estábamos dando las clases y se escuchaban los gritos de los cochinos, los pobres, mientras los sacrificaban, ¿no? Y cuando llegaba la hora del bocadillo y tal, nos íbamos a la terraza del edificio y desde la terraza mirabas para abajo y eran los cochinos comiendo. Y bueno, la gente pues le echaba lo típico, ¿no? Salchichón, chorizo, y ahí se lo comían ellos. Bueno, son cosas de la época también. Y lo pasamos muy bien. Luego ya este amigo se dio a conocer entre otros amigos que yo tenía de la infancia y hacíamos muchas excursiones, que yo la verdad siendo bastante asocial, como ya os dije en otro audio, pues muchas veces no quería ir a estas excursiones. A ver, si yo iba me lo pasaba muy bien, pero era el hecho, la voluntad de querer ir, que me costaba mucho. Pero al final terminaba uno yendo y bien, muy bien, ¿no? Bueno, pues curiosamente este amigo me salvó la vida. Cuando yo fui, después de todo el día tomando el sol en un pantano, muy conocido que hay por aquí, es muy, muy bello todo, campo, pantano, buenos paisajes, la verdad es que se está muy bien. Bueno, pues así en veranito, después de estar todo el día tomando el sol, después me harté de comer tortilla de patatas y un poco de todo. Y habíamos hecho un trampolín de madera bien agarrado en un sitio donde te podías tirar al agua. Y bueno, después de comer no se me ocurrió otra cosa porque tenía ya mucho calor que tirarme desde el trampolín al agua. Y se me quedó todo el cuerpo como bloqueado en un sitio donde no hacía pie. Y la única persona que estaba cerca era este amigo. Los demás se habían ido lejos, ¿no? Y claro, al principio pensó que era una broma. Cuando yo empecé a ahogarme y pedí ayuda con los brazos cuando iba hacia arriba. Pero cuando ya se dio cuenta de que era verdad, pues se fue hacia mí y fue empujándome, empujándome, empujándome hacia la orilla, hasta que por fin pudo sacarme y bueno, si él no hubiera estado ahí, pues hubiera fallecido, ahogado. Y bueno, hablándolo con mi mujer, pues ya hablábamos como las películas, ¿no? Bueno, y si no hubiera conocido, si no hubiera llegado tarde a hacer la matrícula, hubiera ido con el resto de amigos sin haber conocido a este amigo que me salvó la vida, hubiéramos ido ese día allí al pantano y hubiera hecho lo mismo o no hubiera hecho lo mismo, porque si hubiera hecho lo mismo hubiera muerto, es decir, solamente por el retraso en hacer una matrícula, o no, o quizá al no estar este amigo nunca hubiéramos ido de excursión ese día. Y bueno, son cosas curiosas que uno piensa que a veces, que es a lo que iba, cualquier mínima cosa que hacemos tiene un alcance tremendo en nuestra vida. La puede cambiar por completo. Incluso puede hacer que pasemos de haber fallecido a no haber fallecido. Y lo puedes notar en muchas otras cosas de tu vida. Seguro que te pones a pensar en tu vida, en la cantidad de cosas que han cambiado tu vida por un pequeño acontecimiento, una pequeña anécdota, por conocer solamente a alguien de casualidad. Pues nuestra vida cambia por las más mínimas cosas. Cualquier mínima cosa, tu vida cambia por completo. Ya sea en el trabajo, en tu matrimonio, o en tu soltería, o en tu vida de amistad, cualquier cosa que hagas puede cambiar por completo todo. Y seguro que si miras hacia atrás y lo piensas muy a fondo, seguro que encontrarás pequeños acontecimientos que hicieron que tu vida cambiara por completo. Incluso quizás, por ejemplo, tu pareja actual, pues la tienes por una casualidad tremenda o por algo ínfimo, ¿no? Que ocurrió y de pronto la conociste. En fin, a lo que iba, que todo es un cúmulo de acontecimientos que no le damos importancia, pero que en realidad puede hacer que nuestra vida cambie por completo. Y me pareció muy curioso y estuvimos hablando de todo esto, mi mujer y yo, mientras desayunábamos los churritos. Y la verdad es que fue un buen momento de hablar de nuestras vidas pasadas, de anécdotas que nos ocurrieron en el pasado, que pudieron cambiar nuestra vida hacia este lado o hacia el otro. Y la verdad es que es muy interesante. Os recomiendo hacer este análisis de vuestra vida. Y seguro que os lleváis una sorpresilla. Y bueno, esto era el episodio de hoy. Y bueno, y recordar también a mi gran amigo que falleció hace poco. Una pena. Y bueno, pues nada, un saludo y hasta otra.